Todo el mundo a hacer la reverencia, que llegan a New Pop. Felipe Abello, Luis Slimming, Pedro Ruminot y David Retamal. Hemos tomado posesión del dial. Aquí comienza la transmisión oficial, solo por New Pop. Muy buenas noches a todos los que están escuchando New Radio. Estas son las, siendo las 11 en punto, obviamente. Hello, estamos con la presencia de nuestro querido, simpático y mongólico Jueves. Muchas gracias por la actividad. Buenas noches, sí, señores. Y también contamos con la presencia del gran Pedro Ruminó. Jueves, tenía que presentarme después si ustedes están en la previa. Ah, ya. Los 15 minutitos de la previa. Vamos con la previa en Central Radioactiva. Vamos con la música Navalón. El baile comienza acá en la previa. Conducido por David Retamal y por Luis Slimming. Comienza la previa en Tierra 2. ¡Queremos paso malo! Estamos al aire, pues a mí me gusta otra canción. ¿Puedes ponerme otra canción? No entiendo. Una que se llama Candy. Es que la previa tenía Candy. Sentido cuando ustedes no habían llegado. No, pues la previa siempre, la previa se estableció como parte del sistema de Tierra 2. La previa tenía sentido cuando ustedes no estaban y había que rellenar, no. Pero se habla vos, po, weón. Estamos bien esperando. Ya, partamos de nuevo. La canción que tiene que partir Tierra 2. Partamos de nuevo con el locutor que no capaz de venir a grabar una frase que dice: bienvenido a Tierra 2. Vamos con el locutor. Vamos, vamos con la... Néstor, no sé... ¿Lupke? ¿Lupke es tu apellido? Vamos con la canción que venga, del programa. Que venga y grabe bien la presentación. Vamos con la buena. Vámonos, vámonos. Vámonos. Uy, ya me tomé la pastilla. Todo el mundo a hacer la reverencia, que llegan a New Pop. Felipe Abello, Luis Slimming, Pedro Ruminot y David Retamal. Hemos tomado posesión del dial. Aquí comienza la transmisión oficial, solo por New Pop. ¡Uy, día me tomé la pastilla! ¡No hay depresión hoy día! Buenas noches, amigos, bienvenidos a Tierra 2. Puta la weá, weón, yo soy el que parte, el que más, el comandante, weón. Pero por la mierda tengo que presentarte a ti, presentar a Luis. Weón, por favor, déjenme hacer el programa. Si me dijeron que no querían hacer la previa, déjenme hacer el programa la que tanto no soñaba. Tío, si estáis vos, weón. Ya. Buenas noches, bienvenidos. Hola, chucha, David, weón. David, hay que esperar momento, que el comandante pero hable, es que momento, weón. ¿Qué habla? Dice, oh, night close. Y ahí hay que empezar. Cuando Axl Rose dice, oh, night close. Ahí. Ya, pero David, déjame. No, es que te demoráis. Pero David, tú. Ya, pero. Oh, no, oh, no. Pero dice, oh, my God. ¿Cómo dice el segundo? All Night Glows. All Night Glows. ¿Traduce eso? All Night Glows. ¿Qué dice? Clases de Jerry Gonzo. All Night Glows. Oh my God, no. Ya, ¿y según tú, David, qué dice? All Night Glows. Oh my God. Toda mi vida pensé que decía All Night Glows. ¿Pero qué sería? ¿Cómo traducía eso? No sé, oh. Esta noche con Claude, no sé, algo así. Con Marcel Claude. La vamos de nuevo con la presentación a Naval. No la voy a cagar de nuevo, David. Vamos, no, en serio. La tercera es la vencida, weón. No, no, que no hable, que no. Vamos con Welcome to Villano. Oh my God. Si no dice ni siquiera tío Rob. Ya. Thank you. Buenas noches, bienvenidos a Tierra 2. Y me acompaña el nuevo amigo, el nuevo compañero, el nuevo tripulante de la nave, el señor ex vaquero Luis Slimmy. Muy buenas noches a todos los que están escuchando New Radio, conche tu madre. Luis, ¿cómo estás hoy? Estoy mejor. No, estoy bien. Quiero pedir disculpas. ¿Con esta música no te dan ganas de nada? No, nada. Sí, está fuera de mí, weón. La semana pasada tuve un bajón. Porque hay un señor déjame de la hablar, música. Weón, déjame hay un hablar. Señor Ni de la me música. Dijo que tenía que expresarme. Hay un señor de la música. ¿Esta música no te dan ganas de nada? No, estoy bien. Esta semana estoy bien. La semana tuve un periodo en que estaba medio depresivo. Pero no hay nada que una hoja de Gillette no pueda solucionar. Mis muslos están totalmente pinchados. Oye, Luis, cuéntame. Sangran más que el tapabarro de Johnny Herrera, conchito. ¡Apareció el living! ¡Un aplauso! El living que todos queríamos, el que buscábamos, volvió. Luis, depresión, es living. Fluoxetina en cadena. Raotril. Oye, Luis, súper contento de llegar a la radio y encontrarme con un nuevo Luis. Un Luis renovado, un Luis con ganas. Claro, que claramente tomaste por algo supuesto. De alcohol. Sí, no, sin esta guay no sabría cómo levantarme en la mañana. Pero estamos súper contentos de que estés acá con nosotros y estés con todo el ánimo y con toda la energía. Con toda la energía que no todo. Estuvo la semana pasada. No. Porque además con el PES te fuimos a dejar a tu casa. Así es. Que quedaba una comuna muy periférica. La muy Florida, lejana. Dilo. Yo no iría a la Florida. Yo iría más allá de Puente Alto, incluso. No, estaba. Tuvimos click con esa gente culiada de Puente Alto. No, pero es que no. Dos horas y media. Dos horas y media te fuimos a dejar en micro. Nos subimos una micro, te acompañamos hasta allá. Muy preocupados. Y en un momento Luis no nos habló nada en el camino, nada. De no, momento, nada. Abello se da vuelta y dice: ya, pues Luis, ¿qué te pasa? Dice, nada. Y se puso a llorar. No lloré, no sé. Se puso a llorar, lo dejamos acostado en su camita. No. Lo tapamos. No sé qué me habrá pasado. ¡Y lo culiamos! No. Bueno, pero bueno, lo bueno es que estamos todos acá, estamos todos bien. Hoy vamos a un nuevo capítulo, un nuevo programa. Estamos, bueno, Felipe Abello no ha tenido noticias de él en todo el día. Mira, aquí me manda un mensaje, que ya viene en camino. Ah, viene en camino. Viene en camino. Vamos a partir con el mundialero. Ya se viene el mundial, quedan solo 2 semanas. Y Davidcito nos preparó unos temas maravillosos. Nos viene a hablar de fútbol, nos viene a hablar de las anécdotas del mundial, las ofertas de los LCD, de los televisores. Davidcito estrena un nuevo capítulo del mundialero. ¡Vamos, Chile! ¡Buena música! Eso sí me gustó. Vamos Chile, vamos todo al mundial. Muy me gustó. Hombre, qué maravilla. Bueno, bienvenidos a la sección El Mundialero. Oye, partir que el partido de Chile se está esperando con ansia. El primer partido de Chile que es con Austria. Todos esperamos con Austria. ¿A qué hora va a ser el partido, David? El partido con Austria es... ¿Qué va a ser el partido amistoso con Egipto? ¡Australia! ¡Australia! ¡Australia! ¡Australia! No leí bien. Oye, weón, ¿qué te parece el partido? Muy bien, estuve en el estadio. ¡A su té! ¡Le falta! ¡Le arregló el té, maestro! ¡Ahora sí! ¡Comente fútbol empipado! ¡Igual que con la barrieta! ¡Comente fútbol empipado! Oye, ¡empipado! ¡Igual que Cristian Arcos! No tomo ¡comente el fútbol empipado! ¡Como Nini! ¡Viejo borracho! Oye, estuve en el estadio. ¡La concha de tu hermana! Estuve en el estadio viendo y me pareció. Dicen que Chile jugó mal porque los jugadores. Dicen por ahí. ¿Quién dice? Los tenores. No. Dicen que jugó mal. Por eso, porque los jugadores están esperando lo Ya, pero ¿quién lo dice? Los tenores. Usas otro programa deportivo para hacer tu comentario deportivo. No puede ser, pues. Tú tienes que formarte una opinión solo. No, la opinión que se corre en pasillo, los rumores de fútbol, dicen. En los camarines dicen que Chile no quiso jugar bien el partido del día viernes porque ¿Por estaban no pidiendo los premios. Entonces estaban negociando los premios. ¿Y el premio si no han ganado nada? Y una forma de presión es jugando mal. O sea, que son ordinarios. Eso fue lo que se rumorea. Ya. Paulinho quedó muy contento por el desempeño. Dale con los partidos mundiales. Oye, hay un partido que... David, yo no puedo creer. Anotaste toda esta información en tu celular y no te la sabes de memoria. ¿Tú sabes hay un que partido muy bueno que se contra Martín con Japón? Juan Cristóbal Guarelo. Francisco Moat, Felipe Bianchi, Aldo Rúmulo Chapacáses, todos los que están el comentario, pero ¿tú crees que anotan en su celular? Más encima lo leen mal y dicen Chile, Austria. Yo quiero preguntar una cosa, si es que va a haber viático para nosotros instalarnos también allá en Brasil. Y yo con esta sección estaba pensando que a lo mejor podía ir al mundial, viajar. Baja la música, Dan, ahora. ¿Cómo? Te dije que si es que va a haber un viático especial, ¿ya?, para mí, para un enviado de New Radio, ¿ya?, de New Radio, un enviado de pesos Antel por en internet, no tiene como chucha. Pero yo soy el que hace la sección mundialero, se supone que yo tendría que estar en el mundial de aquí a una semana más. No sabes ni siquiera dónde queda Brasil, conche tu madre, huevón, ni querés ir para allá. ¿Sabes qué, David? Pero es lo más lógico, Rubino. David, déjame hablar. Bueno, el programa, el capítulo del día de hoy, nosotros... Bueno, qué lata que te adelantaste, pero qué bueno también. El capítulo del día de hoy tenía un final muy feliz, según el guión que escribimos. Voy a entregarlo. Gracias. Copias. Gracias por la escaleta. Según el guión que escribimos, tenía un final muy feliz. Y bueno, ya que te adelantaste y no hay otra solución más que contarte... New Radio, en un esfuerzo, dejó de pagar internet y antena, porque de 1,000,000 pesos. Así que manden sus cartas. Eso, vamos a hacer Salvador. Después vamos a hacer la colecta para New Radio, pero bueno, estuvimos hablando con Ana Balón. No pongáis esa música, weón, que me deprimo. Con Carlos. Me deprimo de nuevo, weón, me dan ganas de matarme. ¡Se nos va a matar! ¡Me dan ganas de matarme, weón! Y queremos contarte que hicimos un esfuerzo entre todos, juntamos la plata. Y vas a ir al Mundial de Brasil. ¡Davidcito! ¡Se va al Mundial de Brasil! ¡Y no vuelve! ¡Y se va ahora caminando la mierda! ¡Fuera! ¡Y pégate el ¡fuera! Tira. ¡Fuera! ¡Te vas ahora! ¡Éxito! ¡Éxito, David! ¡Éxito! ¡Caminando a Brasil! ¡Brasil 2014! ¡Espera, Davidcito, el corresponsal del Mundialero de Tierra 2! Se va caminando la mierda, o en su caso, arrastrándose con sus muñones. ¡Éxito, David! ¡Éxito en la mierda! ¡Gracias, David, por su aporte! Después cero. Mira el weón. El weón pidiendo viáticos. El weón pidiendo viáticos. Tú sabes que New Radio... no tiene un peso. Nada. La gente piensa que nosotros ganamos algo con esto. Nada. Lunes a las 11 de la noche. De hecho, noche. Yo creo que ahí partió mi depresión. ¿Dónde podría estar yo? Culeando con su señora. ¡Oh, oh, oh, ya! ¡Qué falta de respeto! ¡Todos estaríamos en eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Ya, porque después le escriben weá. Bueno, no, por favor, no. ¿Por qué dije eso? No le escriban nada. No. Podría estar con mi chinita. Acostadito, claro, relajado, viendo tele. En pelotita con los en amigos. En pelotita con los amigos. Y en cambio estoy acá haciendo este servicio a la comunidad. Bueno, tenemos un contacto telefónico con David. Tenemos un contacto telefónico con David que ya va caminando rumbo a Brasil 2014. Ya está llegando ya a la frontera. Tenemos un contacto telefónico con David en este minuto que va aproximadamente en Plaza Italia, caminando rumbo al Mundial Brasil 2014. Continúa la sección del Mundialero con un contacto en vivo. El Mundialero en vivo. Aló, David. Te escuchamos, David. ¿Estás por ahí? Aló, Pedro, ¿cómo estás? ¿Pero por qué? ¿Por qué destruyes el momento? ¿Por qué pones esa voz de mierda? ¿Cómo estoy botando el té de este weón? Porque estoy hablando por el teléfono, Pedro. ¿Qué más? ¿Qué es de la Comic Con? Puta la weá. Yo de verdad... ¿Por qué confío en que tú vayas a poder hacer la weá bien? ¿Por qué estoy hablando así? Porque se escucha así del porque teléfono. Porque los celulares ahora se escuchan bien. ¿Por qué te mejor? Van a escuchar mal en un celular? Estás en Plaza Italia. Ni siquiera estás en la cordillera, no estás en un lugar lejos, estás en Plaza Italia hablando a una radio que queda acá en Providencia. Que baje la señal, espera un poquito. Espera. Ahí se escucha mejor, ahí. Ahí está. Hagamos la weá bien, tenía el teléfono. Sí, hagámoslo bien. Era un chascarrillo. Estaba aquí David, con nosotros. A todos sale. Para la gente que creyó que había viajado ahora mal. Todo. Bueno, esperamos sus llamadas también al 235-3533. Oye, vamos con la primera noticia que preparó Luis Slim. No, mentira. Luis. No. ¿Preparaste ninguna noticia? No preparé nada. Puta la weá. Nada, absolutamente nada. Pero tú que haces un programa de humor. los viernes. Tú supuestamente también. No, yo no hago ningún programa de humor. Pero no vamos a entrar en detalle. ¿Qué noticias han sucedido en el día? Ana Balón, ¿qué ha pasado durante el día? Renunció el rey de España. Renunció el rey de España, ya, renunció, tenemos temita. Bueno, según la pauta periodística acá en Tierra 2, renunció el rey de España. Amigos, atentos, renunció el rey de España. Abdicó. Luis, cuéntanos más. Nada, po. Me enteré muy tarde hoy que había abdicado el rey Juan Carlos, creo. Ya. Luis, disculpa que tenemos el contacto telefónico. A ver. Con el mundialero. Con el rey de España. ¿Aló? ¡David! ¿Por qué? ¿Yo? ¿Aló, David? ¿Aló? Sí, David. Sí. No, no es David. Di tu nombre de verdad. ¿No es David? Soy Joaquín. Joaquín. Joaquín. ¿Ya no había llamado antes o ya me estaba llamando David? Joaquín, ¿de dónde nos estás llamando? De Viña. ¿De Viña? ¿Por qué no estás hablando con esa voz, mi amigo? ¿Cómo? Se está corriendo la pajita. ¿Dónde está mi amigo? En un baño en la blonda. ¿Pajita aquí esta región? ¿Es que está mi amigo? ¿Está Luis por ahí? ¿Ah? ¿Está Luis por ahí? Luis, acá está. Adelante, Luis. Acá estoy. Contigo quería hablar con Luis. ¿Conmigo? Sí, qué bueno que está Pedro presente para que escuche lo que te tengo que decir, weón. Ya, ¿qué te creí, weón? Que vení a decirme que mi monólogo es mediocre, que es malo, que nací muerto, que no tengo gracia, weón. Pedro, tú no estabas... Disculpa, déjame contextualizar. No. Joaquín, déjame contextualizar, weón. Joaquín, para. Joaquín, tú no puedes llamar y... Pero deja contextualizar. Ya. La semana pasada, cuando tú no habías llegado aún, ya. Joaquín llamó... Ya. Y con un tema atrasado de la semana antepasada, que todos estábamos diciendo monólogo, y él dijo un monólogo. Ya. Y yo encontré que su monólogo no era gracioso. Ya. De hecho, a propósito de la ley de aborto, dije que su monólogo nació muerto. Y que él debiera también morir. Ya, pero yo no lo he escuchado el monólogo, Joaquín. ¿Tú podrías repetirlo? No, ¿podría ser? No, lo voy a repetir. No. Ya, pero amigo. Pero repítelo, amigo, Juan, porque amigo, yo soy un weón que no hace stand-up. Entonces yo no tengo Joaquín, criterio para jugar. Joaquín, amigo, Joaquín, escúchame. Joaquín, te habla Pedro Rubino de acá, tranquilo, no te tires. Joaquín, amigo, escúchame. Por favor, ¿podría repetir el monólogo? Yo no lo escuché, te pido mil disculpas, yo no lo escuché. El que sabe no lo escuchó, weón, ¿cómo me podí? ¿Cómo puedes tomar mi opinión? Yo no lo escuché, ¿puedes decirlo de nuevo en serio? Puta, ya no me acuerdo. Ya, pero, comandante. ¿Tú eres que estudiaba diseño en la Católica? Hable con el comandante acá, o sea, el comandante es el que tiene que evaluar. ¿Estudiaba diseño en la Católica? Yo le quiero decir a... No, pero no pelees, Joaquín. No quiero pelear. Cuéntame el monólogo. Cuenta el monólogo, weón, aprovecha tu minuto de fama. Dale. Yo cuando era chico tenía dislexia, pero se me apsó. Pero esa weá es de Cano Saavedra. Ya, pero si Cano Saavedra le copia a Fel, copia tras copia tras copia. No, pero él se me apsó. De hecho, yo vi cuando lo creó. Pero mira, cuéntame el monólogo que hiciste la semana pasada. Yo llegué tarde ese día y yo no escucho los programas que hacemos. Para ti también. No, yo hoy día no vengo en calidad de comiante, en calidad de denunciante. ¿De denunciante? Ya hay que denunciar. De denunciar polémica de tu programa, que cada vez que llamo me humillan, me molestan. ¿Pero cuántas veces has llamado? ¿Sabes por qué el amor es más fuerte? Amigo Joaquín, ¿cuántas veces ¿sabes por qué el amor es más fuerte les gana a usted? Porque cuando vuelvo a llamar a ese programa... Joaquín, ¿cuántas veces has llamado a Tierra 2, Joaquín? Una vez por capítulo. Me parecía que había escuchado ya. ¿Has llamado toda la semana, Joaquín? Tengo mucho tiempo. Joaquín, no, pero mira, Joaquín, hagamos algo. Ya que has llamado todas las semanas, ¿de dónde eres? ¿De la quinta región? De la quinta región. ¿Tú podrías venir la próxima semana y participar con nosotros en Tierra 2? ¿Te gustaría? Me encantaría. Ya, pues. Bueno. Ya, ¿estás invitado a venir a Tierra 2? De verdad. En serio. Ven la próxima semana por interno. Mira, deja tu mail. Soy capaz de perdonar a Luis Slidin. Eso sí, compadrito, me trae parafina para la estufita. Nos trae un pack de cervezas. Obviamente, no va a venir así como un juez. Y ven, no, pero en serio, ven a Tierra 2, estás invitadísimo. Estás hablando con un weón de ojos claros. Ah, weón. Está bien. Qué bueno que nuestro público es bien humilde. ¡Hi! Oye, amigo, estás invitado la próxima semana para que no digas que te tratamos mal, de verdad. No. Tienes mi palabra, la palabra del comandante. Arreglando la raza. La palabra del comandante, está invitado la próxima semana a compartir con nosotros y a ser parte también de esta nueva Tierra 2. Porque a Felipe no le gusta eso. ¿Ah? Al Felipe no le gusta eso, se pone pesado. Felipe no ha llegado. El Felipe no ha llegado. Entonces, el los primeros 20 minutos del próximo capítulo van a ser tuyos, weón. Tuyos. De ahí tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Espérate, cállate, weón. Que no, el comandante Rubino está hablando con Felipe Bello. Yo estuve toda la semana pensando en lo que iba a decir cuando llamara a Tierra 2 y lo voy a decir. Espérate, me estaba comunicando acá el productor que tienes que traer cerveza y sushi para el día de lunes. Si no, no te van a abrir la puerta ni cagando. Sushi. Cómpralo acá en Santiago, sí, pues, weón. No te la voy a traer allá. No sea weón, amigo. ¡Podridos! No, pero tío, lo que pasa es que yo soy de Santiago, pero estudio acá en la U. ¿Y ya, pero qué bueno, estudias en Valparaíso, en Viña? Quería estudiar arquitectura, pero... ¿Pero qué pasó? Andaba con la regla. Ah, humor, humor. Oye, amigo, Joaquín, quería ir a estudiar... Yo en el Coliseo Romano, bro. Es muy malo ese video. Ya, pero Joaquín, tú querés venir y estáis puro tirando mala onda, sí, y nosotros estamos invitando súper en buena onda, ¿cachai? No sé si me están hueveando. Pero estoy invitando. ¿Cómo tienes dudas? Es obvio que te estamos hueveando. Te pedí que hicieras el monólogo, ¿cachai? Yo he estado súper en buena onda, te invito al programa y tú igual quieres pelear y nosotros no queremos pelear. Entonces, sí. Sobre todo en la quinta región que necesita todo el apoyo. Sería bacán que hicieras tu monólogo en vivo y si no puedes, hazlo ahora, ¿cachai? Esta es una nueva tierra o una nueva nave donde... donde Luis también está piloteando cuando no está Felipe, cuando estoy yo. No, yo soy un... y merece el respeto también porque un vaquero que ascendió y se transformó. ¡Cállate, mierda! Se transformó un rato en el subcomandantus. Entonces igual merece cierto respeto, amigo Joaquín. ¿Ya? Él sabe lo que tiene que hacer para que los vaqueros lo respeten. ¿Qué tengo que hacer? Dame el secreto, a ver. Tienes que extirparte del amigo de los Nike, po. Ya, yo no voy a aceptar que... No, tiene razón. Tiene razón. Estás tirando mala onda a mi amigo. No, dale, tiene razón. A mi amigo. Yo quiero dar los mensajes de Ocaroe. No. Para de copiarme todas las weas que yo he escrito por ti, weón. No voy a aceptar. Has llegado lejos, gracias a mí. No voy a aceptar que hables mal de mi amigo. Recién este evento, el último evento, me dio boleta, weón. Dos años. No dos aceptar, años trabajando sin boleta no para ese coche de su madre. Que se hable mal de mi amigo de Ocaroe. No lo voy a aceptar. Y tú, Joaquín, por favor, haz tu monólogo o ven, como tú quieras, de verdad, yo te recibo con cariño, con todo el amor posible, porque está una nueva Tierra 2, la Tierra 2 de la buena onda, la Tierra 2 de la alegría, y que te queremos acá, y si no puedes venir, te queremos por radio, te queremos por teléfono, te queremos acá, hombre. Lo único que quiero que te acuerdes, yo voy con una maleta llena de sueños a esta radio, porque a ti, los productores de televisión, te negaron tu programa más que... Qué bueno que conozcas la historia, pero no es importante acá, lo importante es que tú vengas o bien que acá en el programa por contacto telefónico nos cuentes lo que quieras contar. Si fuiste maltratado por Jueves y David, te pido disculpas, pero ese no es Tierra 2, ese es un programa que se llama La Previa, que conduce David y que conduce Luis. El mundialero. Pero esto, yo entiendo. Pero weón, por favor, entra en la onda, entra en la dinámica de la alegría, en la dinámica de la buena onda. ¿Del mundialero? ¡No, weón! ¡En la dinámica de Tierra 2, weón, por la chucha! ¡Ahueonao! ¡Ahueonao que tuviste que ir a Viña a estudiar porque no te dio el puntaje para estudiar a Santiago, saco wea! ¿Qué estudias ahí, weón? ¡Venía a tratar mal a la gente! ¡Córtalo, Navalón! Pero weón, no. ¡Saco wea! No, puta, ¿por quién se fue? Una cara de conversar con él. Tenía... Quizás tenía tantas cosas de interesar que contar ese pobre weón. Que no puede venir a hablar... Ay, Luis, vos que te creí, weón, a tratar mal a la gente. Después intento generar un diálogo con él y empieza. No, es que él es mundialero. No, ven a la Tierra 2. Es que el mundialero es bueno. Es un weón que está en Viña. Está en Viña. Hola. Buenas noches. Sigue ahí. Córtalo. Córtale a ese weón. Hola, ¿cómo están? ¿Quién es este weón que está aquí? Oye, ¿cuál es el mundialero? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Hola, ¿cómo está, amigo Slimming? Hola, amigo Pedro. ¿Cuál es tu nombre? Pare la música. Tenemos contacto para la música, Navalón. Contacto telefónico, weón, con Felipe. No, hola. Pare la música porque llegó. Puta, me colgaste el sketch. Llegó. Pero tenemos contacto telefónico. No todo lo hagas tan planificado. Tenemos contacto telefónico. Mucho casino, con David. Mi amigo, mucho enjoy. ¿Cuánto es la rutina? 40 minutitos, ya, parto con el chiste, lo remato acá. Mucho enjoy, amigo. Como acaban de escuchar, llegó el Maestrus. ¡Él llegó a PC! ¡Llegó Felipe Bello, Tierra 2! ¡PC! ¡PC! ¡PC! ¡Cállate, no! ¡PC! ¡PC! sí. Ya, bienvenido, sé. Felipe. Yo sé que no te gusta, sí. Pero no, no, a nosotros no, nos sí. pone contento gritarte sí. VAC porque no, pero no, ¿sabes no, qué no lo que pasa? Espíritu. Lo que pasa es que estaba escuchando bien a este joven Slimming. Mucho, mucha rutina cómica. Mucho chiste preparado, mi amigo. No, nada. No, amigo. Es que ¿sabes qué? Usted se acostumbró, parece, a la platita fresca de los eventos. El, del enjoy, del manager. No, del manager. Mucho de la chaqueta con el nombre del artista. Está desenfocado, amigo Slimming. Mucha chaqueta con el. ¿Qué es eso? Mohamed Ali, Rocky Cuarto. Felipe, mucho enjoy, Felipe, mucho no le hable así porque Luis. Voy a cortar los mulos de se, nuevo. Se nos deprime. No me incomodaría se nos deprime, que se cercenara la lengua, se nos por deprime, ejemplo. Y puede intentar lo mismo se que el amigo que está cantando. Esta señora no lo conseguía. ¿Viste? Mira, no. Humor de Checopete. No, casino. Humor de casino. Casino. Nunca más casinos. El día sábado enjoy... No, no, no quiero saber. No quiero saber porque lo sé todo. Porque me imagino todo. Las señoras curá, el chago, el pisco sago, el el humor, la risa. La platita fresca después. El manager ya anda del porcentaje. Oh, ya. Ya. Auto, calentito. En el auto con calefacción. Ya. Para la caja. Para la señora. Para la leche. Yo no. No me gusta el humor de los casinos. No me gusta tu humor, amigo Slimming. Felipe. Paramos con la estructura, weón. Eres profesor de matemáticas, Slimming, weón. Licenciado en matemáticas, weón. Felipe, no, Felipe, weón. Felipe. Si te llaman, Felipe. Si, aunque el profesor si tiene casi, un año mayor si casino que yo y Monticello Dreams llama a Felipe Abello Íntimo, ¿qué les dirías? No, que, no agradezco nah. Agradezco la invitación, pero mi estilo no es acorde a un lugar, un lenocinio donde se apuesta, donde ha muerto mucha gente colapsada por las deudas, han quitado la vida. Pasó en Monticello Gran Casino, ha pasado dos veces en Enjoy. Lo que pasa es que a ti mil personas te intimidan, porque como vos estás acostumbrado estar en bares con 100 hueones o estar en una carpa con acerrín en las patas. ¡Capitalista! ¡Slimming! 12 hueones. No, trajeron un neocapitalista. Amigo. Yo defiendo amigo, a la empresa privada. No, pero no me trate con insultos. Mira, acá en nuestro espacio privilegiamos el compartir por sobre el competir. Es la premisa 1, amigo Slimming. El compartir por sobre el competir. Si tú comienzas a hablarme de taquillas, de tarifas, me empiezas a hablar de bordero, no estás en el lugar. Aquí no estás ni en un canal de televisión, ni en una empresa privada. Acá estamos un grupo de amigos: Müller, Ana Balón, David, Rubinot, yo, tú, desde hace ya un par de semanas, integrándote. Entonces, primera premisa, somos un colectivo, no es un individuo. Aquí nadie anda con la chaqueta con su nombre atrás, en la espalda. Eso es marketing, weón. No me... Pero por favor, o sea, que me ofendes con tu terminología marketing. Aquí no estamos vendiendo nada, aquí no hay clientes, no hay marketing. Que tu página web sea Facebook. No. Es de Kumas. No, ya, pero ¿por qué estamos, Rosa no, promociona sus eventos por Facebook, weón? No, pero paremos. ¿Por qué estamos en una polémica no, entre nosotros? No, porque le estoy diciendo aquí al amigo que si no se adapta al compartir por sobre el competir. No. Si desistes. ¿Pero es Marco Enríquez quien está hablando? Sí, weón, escúchame. Grande Meu. Si desistes en tu afán por competir por sobre el compartir. ¿Vas a libre competencia, eres bienvenido? No, no, el Partido Progresista. No, auspicia tierra. No sé qué te quedan hablando. No vamos a marchas tampoco. No sé qué. Pero ¿qué tiene que ver las marchas? Nada, si con el Partido Progresista. Mío, huevón, ¿cómo de tener una foto de la Ana en tu celular, huevón? Ana, su novia. Hermosa. Contemos la historia. Dejemos esto en pausa la historia porque está muy interesante. Pero vamos a dejar en pausa porque tenemos contacto ahora por el teléfono con nuestro corresponsal camino a Brasil 2014, David. La mierda, la rémora, retail, retamal. Oye, David, jueves, retamal está llamando. David está llamando. Se escucha el contacto en directo. Se escucha las bubucelas. Se escucha las bubucelas. ¿Dónde está? ¡Aló! Río de Janeiro, ¿no? Está por ahí David, que David, mira, te cuento, Felipe, mandamos a David al Mundial de Fútbol, caminando. Va a ser nuestro pero va a llegar va a llegar a Kuwait 2020. ¿Dónde va a ser 2020? En Qatar. Para ese mundial lo queremos. ¡David! ¿Y dónde está David? ¡Aló, David! ¡David! No sale. Liberen las líneas, por favor. Dejen de llamar por teléfono. Internacional, por favor. Liberen las líneas porque necesitamos hacer el contacto con David. ¿Hace cuánto partido? Hace aproximadamente 10 minutos. En 10 minutos debe ir un poquito por ahí por el metro La Chile, metro Católica, diría. Pero en Qatar 2020 va a llegar a hacer su primer despacho. Lo que pasa es que él reclamó acá que si él iba a hacer la sección del mundialero, él quería ir al mundial. Y fue al mundial. Oye, a propósito, yo les dije, lo dijimos en esta radio hace una semana, que Chile dure en el mundial 8 días. Y vienen a los cabros con Egipto. Papelón, amigo, papelón. Pero parten no. Con una. Sí, pero. No, pero los primeros 25 minutos. Si van a jugar así para el mundial, mejor que no vayan. Partir con una línea de 3. No sé si vieron el partido. Partieron con una línea de 3. La línea de 3 con qué, ¿quién está en la línea de 3? Mico Albornoz. Mico Albornoz me encanta. Me encanta él. Me encanta él. ¿Te encanta él o el futbolista, la persona? El juego. ¿Pero por qué pones esa cara? ¿De qué? Me encanta mi color. El juego. Hiciste un gesto pequeño no, con la cabeza. No, el juego de piernas. ¿Qué te parece el juego de piernas? No. Me parece que con una línea de 3 fue súper desacertado. Hemos jugado con una línea de 4 siempre. Pero Mico Albornoz, ¿te gusta así como el juego? ¿Te gusta el instinto del jugador chileno? Yo a él lo tendría en la nómina, lo pondría. Se lo pondría. Yo lo tendría dentro de los 11. ¿Ya? Porque por las razones, porque es buen futbolista. ¿Solo por eso? ¿Buen futbolista? Ah, ya, pero para despejar esa duda que nomás tenía. ¿Buen futbolista? La duda despejada. Sigue hablando. ¿Buen futbolista? Y tiene un poto. No. Buen futbolista. No, pero a mí no me. ¿Todavía está ahí? Y ojo. Oye, Joaquín, corta tu hueveo y corta el teléfono, weón. Por favor. Basta llamar la atención, weón. Libera la línea, weón. ¿Y con qué están hablando? ¿Por qué están gritando? Con Joaquín, con un weón de vino. Mira, todavía está ahí. ¡Corta, weón! ¡Corta, conche tu madre, corta! Ya, pero no insultes. Pero weón, el weón llegó, llamó y nos insultó a todos. Y ahora lleva todo este rato ahí al aire. ¿Y por qué sacan gente al aire? Bueno, saludos a Punta Arena, weón. Chao. No era él. Saludos a Punta Arena, el amigo. Saludos a Punta Arena. Disculpa, es que así... Que me cortan, que se escucha mal, su compadre. ¡Corta, tú que estás llamando jueves, amigo! ¡Corta, por favor! Gracias. ¡Ya, David, vamos! Así no vamos a conseguir ninguna mina. Ningún auspiciador. No, ninguna mina. Yo invité a las vaqueras a que vinieran hoy al y no vino nadie, mire. No, muchas escribían, pero eran de región, entonces no sabían dónde quedar. Pero eso, ¿no? Lo voy a resolver. Próximo capítulo, vengan. Tenemos dónde se pueden quedar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién? Con Jueves. ¡Eh! Ahí se encienden las bubucelas porque el mundialero. ¿Dónde te encuentras? Porque el mundialero lo tiene. Cállate, Felipe, ¿dónde te encuentras? Ya, no. Felipe, no. Se vas a ganar el odio de los vaqueros. Pero weón, estás interrumpiendo a Jueves. Huevón, se no, va. Huevón. No. Puta. Se fue Felipe, weón. ¿Pasó algo? Anda a reportear. Jueves, necesito que rellenes todo este rato hablando del mundial. Yo voy a ir a buscar a Felipe. Lo trajimos. Aló, señores, ¿cómo están? Aquí estamos caminando por Guamachuco desde julio. Luis, cálmate. Porque se tomó la pastilla. ¿Qué pasó? David, te estamos escuchando. David, disculpa, lo que pasa es que acá en el estudio acá en Chile, buenos días para ti, buenas tardes para mí. El estudio acá en Chile, David, sufrió un problema acá, Felipe, pero acaba de volver al estudio. ¿Cómo estás, David? ¿En qué parte te encuentras? Estoy caminando por la calle todavía, para llegar allá. ¿En qué parte de la calle estás? Estoy en Guamachuco. Está el camino. David. Pero mira, ¿cuál es la idea? David, sí, David. David, pero ¿cuál es la idea? Tú vas a ser el mundialero en nuestro móvil. Porque Felipe, yo les dije a los chiquillos que me dieran un viático para ir a Brasil, si supone que soy el corresponsal de New Radio. Sí. Y Rumino me mandó caminando a Brasil, entonces estoy llegando a la Panamericana. No me parece lógico, Pedro, es que, de verdad. Es que, Felipe, si tú hubieses estado acá, te hubiese dado tanta rabia porque intentamos hacer esto bien. Y jueves agarró el micrófono, se agachó acá y empezó a decir: aló, estoy acá en Recoleta. Lo hizo tan mal que sí, retomamos. No tiene, pero lo hemos conversado, no tiene la herramienta. Y Ana Balón, perdón, y Slimming tiene las herramientas, pero muy de casino, muy del manager. Entonces a mí no me gusta, y se lo dije con buenas palabras. No, pero ya, pero mira. Lo del manager con chaqueta, el nombre de la chaqueta. Hablemos del Luis ahora que no está. Ya. Luis está pasando de verdad por una depresión. Ya, pero eso se hace en privado, no sé. Sí, pero es que no lo puede evitar. No lo puede evitar. Pero no sé, no es conocido, no es querido, no hay empatía, no tengo empatía con él. Ahí viene. Ya, seguimos con el mundialero, Davidcito, ¿cómo estás? No tengo empatía con él. Estamos. Nada. ¿Qué pasó? Nada. ¿Estás contando algo de que no tenía empatía con quién? Contigo. ¿Por qué, weón? Como que yo tengo empatía con las personas, pero contigo no siento nada. No tengo empatía con. Pero weón, somos compañeros de canal. Pero es que es. Hay. Primer. Primer asunto de que yo no. Yo no me siento parte de ningún canal. Entonces veo que tú sí. Ahí hay primera diferencia. Yo no quiero que tú, Slimming, hagas ese humor de casino. De famoso. Ese humor de. De famoso con manager. De famoso con manager. Yo también tengo manager. Y el mismo, y es el mismo manager. Ya, no tengan esa persona. Sergio Alvarado. Ya, no lo nombre. No, porque viste, ya lo nombraste y ahora lo van a empezar a huevear. Le van a hacer. No, por favor. Si se llega a hacer un Photoshop con la cara de Sergio Alvarado, yo dejo. Pero deja de repetir el nombre, huevón. Déjenlo en paz, es mi amigo, no le hagan nada, por favor. Ya no, pues si yo no hablo de la amistad, cada uno puede tener los amigos que quiera. Yo hablo David, del estilo. David, espera en línea porque estamos todavía. Ya, ¿David? ¿Qué es, Felipe? ¿Pero por qué hay una música de Sudáfrica? ¡De Sudáfrica! ¡Ana Balón! ¡Te atrasaste! ¡David! ¡Llegaste tarde 4 años! ¿Cómo crees que va a ir a nuestra selección? Camino al Mundial. Estamos con el mundialero. ¿Cómo está Pancho Más por allá? Creo que estamos con mucha confianza. Estamos esperando que se vengan todos acá a Brasil, porque creo que nos vamos a tener una buena, muy buen papel acá en Chile. Chile va a mostrar lo mejor que tiene, como lo mostró el día viernes. Así que esperamos una buena participación. David, ganando David. Contra Australia. Le vamos a ganar a España y vamos a perder con Holanda. David, escúchame, muchas gracias por los comentarios. Felipe tiene mucho que comentar acerca del partido del viernes, que tú dices que demostramos que lo que cuánto valía. Felipe tiene sus comentarios en base a la línea defensiva de Chile. Adelante, no, los primeros 25 minutos para la historia. No anduvo bien, no funcionaron la línea. ¡Grande, Cristian Arcos! No funcionó la línea de 3. Yo creo que hay que jugar con la línea de 4, que es lo que más nos querían. ¡Grande, Fernando Tapia! Técnico Sampaoli. Y lo que siento yo, que nos falta un 9. Un 9 de los antiguos. ¿Un Zamorano? Un Carlitos Caselli, un Carlos Humberto. ¡Grande! ¡Cristian Arcos! Un 9 así. Y con respecto a. ¡Pato Muñoz! David, con respecto al clima que se vive allá en Brasil, porque ya te encuentras en Brasil, ¿no es cierto? Sí, ya estamos llegando a Brasil. ¿Las protestas, cómo andan allá? Encuentro que acá hay un clima, pero la gente está emocionadísima. Está un poco caro, si les digo. Pero dijiste recién que ibas en Guamachuco. ¿Qué es lo que está caro? Está caro la comida, muy cara, y tampoco está muy buena la comida. ¿Por qué? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Cuál es la moneda de Brasil? Feijoada y. ¡Feijoada! Muy bien. Fechuada y porotos con arroz. No, está bien aquí la comida. ¿Qué más has comido? Mira, no tiene la herramienta. Ahora estoy aquí tratando de tomarme una caipirinha, pero también está muy cara también. y los bares están súper caros, pero las mujeres se carretean la calle. ¿Tú cachai cómo Brasil? Sí, pues ¿cómo está lo de las mujeres? El tema de las mujeres. Hay una campaña, hay una campaña ONU, de la ONU para el VIH. Claro, se ve un poco de prostitución infantil, hay que decirlo. David, acá los noticieros recomendaban que los chilenos que van a Brasil tienen que comprar preservativos. ¿Tú compraste tus preservativos? Se recomienda preservativo porque ustedes saben que los índices de SIDA acá en Brasil son muy altos. ¿Y la prostitución infantil se ve en la calle? ¿Se ve...? Se ve en la calle. ¿Está ahí en tu salsa? ¿Cómo? Con los niños no, jueves, ¿sabes? ¿Dónde está? No. ¿Está ahí en tu salsa? ¿Cuchillo culiao? No. ¿Dónde se ve prostitución infantil, David? Se ve en la calle y otro día estaba leyendo un diario y aparecía que había una alta prostitución infantil acá en Brasil. ¿Qué diario leíste? Y también tengan cuidado con los travestis también, ya, porque también sí, están muy bien operados. Ya empezaste Dino Gordillo, te pusiste Dino Gordillo. No, porque ya, estamos bien. Cuidado con la tarjeta de crédito, porque por ejemplo el amigo es tu amigo Sergio Freire. Claro, le robaron bastante dinero. ¿Cuánto le robaron? $1,700,000. Ah, también con las tarjetas clonadas tienen que tener cuidado, po. Eso es cosa que está pasando al día a día acá en Brasil. No pasar las tarjetas porque después de aquí están clonando tarjetas. Y cuéntame, ¿qué diario leíste tú allá donde viste esa información? ¿Qué diario leí acá? ¿Sí? No, leí mi aplicación de Loom y la estaba leyendo acá en mi celular. En tu celular, ya. David, bueno, te agradecemos. Porque no sé hablar muy bien portugués, entonces me cuesta leer. Te agradecemos el contacto, David. Vamos a retomar contacto contigo para que cumplas con las secciones que tienes acordadas con el programa. Muchas gracias por el mundialero. ¿Sabes qué? Y te vamos a estar llamando cualquier momento. Yo voy a ir a Brasil, güey. Bueno, voy a ir a Brasil a buscar a David. ¿Puedo? ¿Y ustedes se quedan con Slimming acá? No, con no, pues David. Me estoy deprimiendo. O sea, pues, ¿cómo te, Felipe? Yo voy a ir con David. No, vaya. Se fue Felipe, weón. Se fue Felipe. ¿Qué vamos a hacer ahora, Pedro? Que se fue a buscar a David. Ah, partamos el programa de nuevo. ¡Llegó el tiro! ¡Llegó! ¡Mira! ¡Felipe, cómo estás! ¡Hola! ¿Cómo lo hiciste, Felipe? ¡Aquí estamos en Brasil! ¡Hola, Felipe! ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo allá en Brasil? ¡Acá! ¡Sí, acá! ¡Tienen toda la razón! ¡Prostitución infantil a granel! Prostitución infantil a granel. ¡Felipe! Con un dólar tú puedes comer bien, tomar lo que desees y atenderte con alguna señorita. Así que todo espectacular. Lo único malo, la prostitución infantil. Muy oye, cara. Muy cara. Así que vamos a ver, vamos a ir a comprar una denuncia al Cernac. El paraíso, Felipe. Oye, Felipe, ¿te has encontrado con algún chileno por allá, el Patoñate, el Kiwi, con algún notero del Mundial? Fíjate que sí, nos encontramos con un chileno, el único chileno que hemos visto, un gallo de muy mal aspecto, que dice que estaba diciendo, se acercó a nosotros, nos dijo que él era manager y que quería hacer... ¡Ya! ¿Cómo era? Obviamente que el gallo inmediatamente nos dijimos Felipe, de él. ¿Cómo está el Kiwi? ¿Cómo está el Kiwi? ¿Sabes que el Kiwi está con depresión? El Kiwi desde tiene peguita cada 4 años. El Kiwi. No puede estar con depresión. Y está también Jorge Apud. Apud, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Apud? Roberto Apud. Un saludo a Robertito Apud, gran amigo. Está súper bien. Diabetes, está con diabetes. Se lo está comiendo la diabetes. Roberto Apud estuvo en Italia 90, en Estados Unidos 94. Ya, y ahora está en su casa porque se lo está comiendo la diabetes. ¿Cómo podemos informar? Brasil 2014, le van a amputar las piernas. A ti sí que me cortaron las piernas, como el Diego. Muchas gracias, te fue el contacto con Felipe Avillo y jueves allá ¡vuélvase! En Brasil 2014. Lo vamos a llamar en cualquier minuto. Mientras ¡aló, Pedro! Tanto. ¿Aló, David? ¿Pasó algo malo? Felipe, cuéntame. Sí, pasó algo malo. Lo que pasa es que justo cuando estábamos haciendo el último despacho, a David le pasó algo muy malo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estábamos haciendo un reportaje de denuncia sobre la prostitución infantil. ¿Ya? Y David fue a preguntar cuánto costaba estar con una de estas niñas que lamentablemente ejerce la prostitución. Y apareció un policía y no nos creyeron que éramos periodistas y que estábamos haciendo un reportaje. Fue detenido. No sé qué hacer, no tenemos plata. Está detenido, él no sabe hablar... ni español ni portugués. No sé qué hago acá. Le pido instrucciones a New Radio. David Retamal, chileno, conocido como el pederasta chileno, fue detenido por la policía brasileña. En estos momentos perdí contacto con él, ya que se le quitó el celular y más de 500 kilos de pornografía infantil que almacenaba en su Nokia. Yo les pido, por favor, a la embajada chilena que ayuden a David Retamal. Él es inocente. Estábamos haciendo un informe para New Radio. Era simplemente que fuimos a preguntarle cuánto cobraba la muchacha, que finalmente resultó ser un muchacho proveniente de una de las favelas más peligrosas del Brasil. En este momento, tanto la policía como las bandas de narcotráfico nos están buscando. No sé qué hacer. Ayuda New Radio, por favor. Consulado, traigan al consulado de Chile, weón. Traigan a Cebadí, ¿cómo? Aló, al consulado de Felipe, aló, te habla acá, ¿sí? Pedro, te habla acá el comandante. ¿Cuánto? ¿Hay algún tipo de fianza? ¿Se estableció algún tipo de fianza que nosotros podamos pagar? Sí, me están pidiendo reales. ¿Cuántos reales? Me dijeron reales. En dólares. ¿Pero algún número para que nosotros podamos depositar el dinero? Sería ideal que si me pudieran mandar en plata chilena un millón y medio de pesos. Tan cara la puta. Me pueden mandar esa plata. Felipe, porque, ¿tú puedes dar el verdad, número de tu cuenta? No, la cuenta RUT, el Banco de Estado. Pero mándenmela por Western Union y yo la saco mañana. A mi nombre. Por Western Union, manden un millón y medio de pesos. Y lo otro, ¿está Luis Slimming por ahí? No. Sí, se estuvo Luis, inconfundible. Luis, por favor, Luis, responde. Acá, oye, acá te quieren mucho. Respóndele. Dime, Felipe, por favor, dime. Acá por tu humor. Profesor de matemáticas, ha llegado muerto simpático. A ver, ¿tiene algún brasileño por ahí que pueda hablar con Luis, que lo admire? ¿Alguien sí, que ande por ahí? Sí, no, y de verdad lo admiran mucho. Pásale el teléfono a algún brasileño que ande sí, por ahí, por favor. Lo que pasa es que le gusta mucho el humor de casino. El humor de casino. Ya. Y con todos con chaqueta en la espalda. Y que mezclen magia y humor. Eso les encanta acá. Te voy a pasar con un brasilero. A ver, dale. Está traduciendo. Radio Felipe, traduce, por favor. El New Radio Chile, pero usted está a escuchar a Luis Slimming. Habla Luis, por responde. Luis Slimming está allá. Aló, ¿cuál es tu nombre? Luis Slimming acá, queremos mucho acá en Brasil. No, muchas gracias. Ya, próxima gira de Edo Caroe por Brasilia. ¿Usted va a estar con el Mago Caroe? Sí. A Mago Caroe lo queremos mucho acá, muy bueno para el Fuchipoa. ¿Para qué? Esa persona en Brasil tampoco tiene la herramienta, ¿eh? Sí, como un jueves. Es muy un bueno para Fuchipoa, Edo Caroe. Mucho gusto. Un momento, amigo de Brasil, un momento, estamos acá. Le queremos pedir a toda la gente que pueda depositar dinero para salvar a David, que deposite en la cuenta corriente 6488737-8 del Banco Santander, el RUT 76128694-4 de la empresa Tierra 2. Depositen desde ahora en la cuenta corriente 6488737-8 del Banco Santander, RUT 76128694-3. Empresa Pedro, Tierra 2. Depositen Pedro, todo el favor, dinero que tengan para salvar a David. Pedro, por favor, necesitamos la plata. Y lo peor de todo, que hablé recién con aquí el comandante de la policía. ¿Ya? Subió el precio. Son 2.300.000 no, pesos. No, no. Pero Felipe, no puedes hacer nada. Felipe, tú no tienes. Pero eso sería ideal. Pero eso sería ideal, que no pagaríamos nada, Felipe. Lo que pasa es que más encima están todas las mafias de acá de las favelas. ¿Ya? Porque no tengo ni idea, pero David se estaba quedando en una favela. No. David se estaba quedando, como no tenía plata, como no lo mandaron con plata, en la licencia de New Radio, ¿ya? Se quedó en una favela. Y allá fue cuando lo pillaron con todo el material, lamentablemente un material que era de pornografía infantil, que yo estoy seguro, porque yo conozco a David y pongo las manos al fuego por él, que fue que lo cargaron. De más, pues. Que lo cargaron. De más. Pero ¿alcanzaste a ver alguno de los videos? A través de Western Union, yo lo voy a buscar mañana a primera hora. Felipe, ¿alcanzaste a ver alguno del material pornográfico? ¿Pudiste verlo? No lo pude ver, pero lo pude oler. porque lamentablemente todo el material incautado pornográfico estaba envuelto en una sábana que usaba David para encubrir sus supuestos delitos, que yo estoy seguro que no son así. Felipe, ¿David es flojito? ¿Flojito? Felipe. Ese que había kilos y kilos de sábanas ensangrentadas, no. Mi amigo. Kilos y kilos de sábanas ensangrentadas. No. Pero supongo que él habrá sufrido algún derrame, puede alguna ser, herida. Sí, pues Felipe, ¿de qué se le acusa en concreto a David? ¿De qué se le acusa en concreto? Acusando, a ver, el último reporte de la policía en Sao Paulo se reporta el chileno David Retamal, sin oficio conocido, sin pasaporte ni documentación. Ni estudios. Acreditada, se le acusa de almacenamiento de pornografía infantil, se le acusa de tráfico y consumo de estupefacientes tales como cocaína, éxtasis, ayahuasca, se le acusa de liderar una red de enfermos terminales a los que les vendía droga para, se suponía, curar sus dolencias, cuando finalmente era una red para matar personas a través de ingerir sustancias venenosas. Estoy hablando de delitos que tienen acá en Brasil la categoría de la cadena perpetua. No. Y hay que apelar, porque si no sería pena de muerte con la inyección letal. Y eso sale 3,5 millones más a editarlo. Así que si me pueden mandar unos 6 millones de pesos y yo saco a David de la cárcel, ya se lo concluido. Pero por favor, manden la plata, depositen a Western Union. Son 6 millones de pesos para salvar a un amigo, un chileno, inocente. Ya, yo le quiero pedir a todos los amigos que estén escuchando que repita ahora la cuenta, que la cuenta, pueden hacer una transferencia electrónica a la cuenta corriente 6488737-8 del Banco Santander. El RUT es el 76128694-3. Estamos recibiendo la Teletón, Ana Balón, por la chucha, ¿por qué? Una marcha militar. No, por la Teletón, pues, bueno. La cuenta corriente es la 6488737-8 del Banco Santander. El RUT 76128694-3. La empresa se llama Tierra 2 y ustedes pueden depositar desde ahora ya. Para, estamos actualizando saldos y estamos revisando poco a poco. Nadie ha depositado. Felipe, te quiero contar que nadie ha depositado. Mira, todavía. Lamentablemente hemos tenido muy mala experiencia con los chilenos, como les dije, ese manager chileno que nosotros no, al final nos alejamos de él porque resultaba que nos quería pedir a nosotros dinero. A lo mejor él lo inculpó. Sí, él nos quería pedir plata a nosotros, no nos quería robar. Nos quería pedir el 15% y el 15% de qué. Pero ahí que hemos recibido la ayuda de mucha gente del Brasil, gente famosa del Brasil, celebridades brasileñas que saben de esta, esto que nos está pasando. Lo que pasa es que a David lo inculparon de tener de manera clandestina unos hogares de ancianos. Como Tatiana Merino. ¿Y sabéis quién se nos acercó? Un caballero vestido completamente de blanco, rengueaba de un pie con una voz maravillosa. Dame tu mano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escuchamos atentamente? Se acercó hacia nosotros, donde estábamos nosotros, estábamos con nuestros micrófonos de New Radio con la bandera chilena. ¿Ya? Se acercó este hombre y nos dijo lo más importante en brasileño. Lo más importante en este momento es tener amigos. Nosotros dijimos, pero ¿por qué no está diciendo esto, señor? Estamos aquí cagados en un país que no conocemos, sin dinero. Lo más importante es tener amigos. ¿Qué los puedo ayudar? Yo tengo un millón de amigos. Roberto Carlos, el mismo Roberto Carlos, el único que nos ha apoyado. Estamos con él en este momento y se los voy a pasar porque quiere hablar por New Radio y está muy enojado con Ana Balón porque no han tocado sus canciones. Gato Azul, Millón de Amigos y tantas otras. Así que se los paso con ustedes aquí en New Radio, Roberto Carlos. Vamos, dale, Roberto. Roberto. Bueno, le queremos pedir a todos los amigos, comienza la Teletón acá para sacar a jueves de para sacar a jueves de la cárcel. Ustedes pueden depositar en la cuenta corriente 6488737-8 del Banco Santander. El RUT es el 76128694-3. Estamos atentos a todos sus depósitos. Van a llegar con nombre y apellido y los vamos a mencionar. ¡Levántate, papito! ¡Levántense, papito! Porque vamos a juntar la plata para sacar a jueves de la cárcel. ¡Aló! ¿Con quién hablo? ¿Cómo estás, ¿Cómo estábamos a esta misma hora el año pasado? Aquí te conocemos mucho y nos gusta mucho vos. Muchas gracias. Bonito. Muchas gracias. Dominó, esperamos que la gente apoye a Jueves, es una muy buena persona y no encontramos que son las acusaciones tuyas. Bueno, le queremos Y pedir también a Navalón, necesitamos escuchar mis canciones en New Radio. Ya, ¿Qué canción? Amigo, esa canción. Amigo, ¿qué canción quieres escuchar? Y sea un bonito momento. Yo quiero ser un millón de amigos, pues si pas frente poder cantar. Okay, el Navalón. Este amigo es de Brasil y tampoco tiene la herramienta. ¿Qué canción quieres escuchar? Qué mala la educación en Brasil. ¿Cómo pasa, amigo Abello? No tiene la herramienta, no tiene la herramienta. Felipe, ¿no hay posibilidad de hablar con David? Mira, en este momento estoy ingresando al penal de Río de Janeiro. ¿Ya? Recién tuve que entregar un dinero. Allá no está el weón de que se escapó de la cárcel de alta seguridad. Mira, es una cárcel de completa seguridad, la que hay de extrema peligrosidad donde está ingresado David, como les dije, esta red de tanto de pornografía infantil como claro, de tráfico de ancianos y trata de blanca. Esta es una cárcel de alta seguridad. Yo en este momento estoy ingresando a una sala de mucha seguridad, cubierto completamente con barrotes, con cámaras. No me pudieron quitar el celular porque afortunadamente me lo introduje por un edificio. Se escucha perfecto. Sí, de hecho, tengo dos celulares más adentro. Felipe, ¿dónde estás alojando en este minuto? Yo en este momento estoy a la intemperie. Pero se acaba de decir que estaba entrando al canal. Como están escuchando, amigos, Felipe está en la intemperie. Por favor, depositen desde ya. Haga una transferencia en este minuto a la cuenta corriente 64 88737-8 RUT 76-128-694-3. Levántate, papi. La empresa se llama Guerra. Aló, no sé si me están escuchando. Sí, fuerte y claro. No sé si en mi país me están escuchando. Te estamos escuchando. Te cuento, hemos ingresado al penal de alta seguridad de Río de Janeiro. ¿Ya? Y esto vamos a gracias a la gestión del embajador de acá de Chile en Brasil. Y ¿cómo ministro, se llama el embajador de Chile en Brasil? Joao. Don Joao, así le dicen, un apellido. El mismo que pone el catering, es mentira verdadera. El mismo que pone el catering. Yo afortunadamente ayer mandé una carta al presidente del fútbol. Catering. El que pone el catering. ¿De Terma Internacional? ¿Ahora es embajador? ¿Le ha ido bien a Joao? Terma Internacional, y gracias a él pudimos hacer la gestión para hablar con Joseph Blatter. Por eso, gracias a él, yo pude venir a este penal donde estamos en este momento para poder conversar con David Retamal, el hombre más buscado del país, y que estuvo incomunicado durante... Aló, se está perdiendo un poco la comunicación. Sí. ¿Lograste hablar con David? David está... En las cárceles bloquean las señales telefónicas. David puede tener comunicación, está incomunicado. ¿Dónde está David en este minuto en la cárcel? En este momento David está... Mira, estoy en este momento ingresando... Llámate a Manzanita, weón, como abogado. Estoy ingresando en este momento al penal. A Gonzalo Celis. Sí, ¿qué pasó con él? Él puede servirte como abogado. Él es abogado, Felipe. No es conocido. No es conocido. Estaba pensando llamar a un manager que conocimos hace un rato. ¡Ya! Ya, pues Felipe, ya hicieron los photoshop, lo estoy mirando acá. La delegación chilena. Estamos con el embajador de Chile, Joao. De Terma Internacional. Sí, está el canciller Moreno. Pero él ya no es canciller. Canciller, eso me dijo, un caballero de apellido Moreno. Ah, ya. Que trabaja acá. Con él y el agregado cultural de allá no ha hecho contacto con él. No sé quién es el agregado cultural, si me dan los teléfonos para poder comunicarme. Aló, Felipe. Debe ser que esté en campo. Estoy Estoy aquí en este momento con David, está ingresando qué terrible, weón. ¿Cómo está? ¿Cómo se ve físicamente? Acá, amigo Pedro, amigo Slimming, amigo de allá en Chile. No tengo palabras para describir lo que estoy viendo en este momento. ¿Cómo está? Ingresé a una especie de jaula, porque esto yo no llamaría una prisión, esto es una jaula, donde ni el peor criminal merece estar aquí. Ni en el buen sol. Lleno de fecas, lleno de heces, lleno de... Está como un lemur. Sí, imaginen la peor jaula del Buinzó. Acá estoy, aquí estoy, me estoy acercando a él, no me reconoce. Al parecer fue torturado. Se lo voy a pasar. Por favor, danos con él. David. Aló, David. David, por favor. David, te estamos escuchando acá en Tierra 2 a través de la señal de New Radio. ¿Qué es esto? ¿Aló? David, acá te habla Pedro Ruminot desde Chile. Supimos lo que te pasó. David, queremos saber si estás bien, cómo te sientes, si has comido bien, has dormido bien. Sí, aquí se come bien. ¿Cómo? Ruminot. ¿Pues está hablando portugués? Ruminot. ¿Se te nota contento? No veo nada, Ruminot. ¿Ruminot? La música de cada día mejor, David. Ruminado. Vos me mandaste un weón, viste, que estáis pagando la weá, ruminado. Tú me trajiste para acá, ruminado. ¡Ruminado! ¿Estás ahí o no? Sí, aquí está, escuchando Ruminado. Tú me mandaste pagar, Ruminado. Tú me pagaste, tú tienes que pagar todo esto, Ruminado. No, yo. Ruminado, me trajiste para acá, hombre. ¿Sabes qué, Luis? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar a David. No me voy a dejar solo. No, porque yo lo mandé para allá, pues yo lo voy a... No. Ruminado, tú me trajiste para acá. No me voy a dejar acá, weón. Ruminado. Pero es que yo lo mandé para allá. No, weón, me da la depresión de nuevo, weón. No. Voy yo, si querés. El guatón culiao. ¿Qué pasó? Lini, te va a matar el guatón culiao fome. Weón, me está atacando este pedófilo culiao. Hazte cargo de la weá que hiciste, weón. Guatón ruminado, sácame. ¿Pero por qué me dices guatón? ¡Estoy en mi mejor momento, weón! ¡Me estás pegando, weón! Danos con Felipe, por favor. ¿Aló? ¿Felipe? Aló, ruminado. Me dio tanta pena. Bueno, solo dice ruminado. Sí. Estamos escuchando acá desde Chile, estamos... Pero estamos aún más conmovidos porque la gente no deposita un peso. Pedro, pero es que se pasó. Por favor, estaba la gente comiendo que tiene, a la gente que tiene... Se estaba revolviendo. Yo sé que hay gente... Miércoles. La cuenta es la 64-88-737-8. El RUT 76-128-694-3. Depositen en la empresa Tierra 2. ¡Las tres empresas a la vez! ¿Dónde? Liberar a David, por favor, que se corra la voz. Si tienes un amigo que tiene una página de banco, puede hacer una transferencia electrónica. Que tiene una cuenta en el banco. Hay gente que no tiene, no puede hacer transferencia electrónica. Que le diga a su amigo, hazme la transferencia, yo mañana te pago. Y así vamos generando comunidad. Por favor, de verdad necesitamos el dinero para sacar a David. Y estamos esperando porque no hemos recibido ni un peso. Actualizo acá la página y no estábamos en cero. ¿Cómo estábamos el año pasado a esta altura? Según los registros aquí ya llevábamos 100.200 pesos. 100.200 pesos. Bueno, aló, Felipe, estamos acá súper deprimidos. Mira, Pedro, estamos súper deprimidos porque no hemos recibido nada. Sí, ninguna empresa se ha acercado tampoco. ¿Qué pasa? Recibimos la información. Yo estoy acá en este momento en la puerta de Western Union esperando y me informan, por supuesto, saldo cero. Es increíble cómo hemos traído la solidaridad del pueblo brasileño, de una nación incapaz, un compatriota, de depositar ni un peso. Mire, estuvimos con Roberto Carlos, el sonalante de nacimiento. Debiéramos mostrar un caso para conmover a la gente en sus casas. ¿Sabes qué? Yo me siento súper deprimido. De hecho, yo... Se acercó el doctor Sócrates. ¿Sócrates? El futbolista. El doctor Sócrates, futbolista del Santos. Está acá con nosotros. Está Zico. otro gran futbolista del Mundial del 82, Falcao, Roberto Carlos, el futbolista también. Están todos acá. Necesitamos ayuda. Tenemos la solidaridad del pueblo brasileño. Pero ¿qué pasa con los chilenos? ¿Qué pasa con nuestro país? Seguimos esperando acá. Mira, acá hay una persona, aquí hay un fanático de Tierra 2 que se llama Nicolás Simes. Y dice que él se pone con 100 lucas y pone jajaja, ja, ja. Espero que no sea un chiste, espero que sea de verdad. ¿Cómo va a ser un chiste, señor Cines? Yo lo conozco a usted. ¿Quiere poner 100 lucas? Mejor póngase en 4, fíjense. No, mire, él se está burlando. Mira, hay un joven que se llama Dani Ulloa que me manda su saldo de cuenta y su saldo contable son 77 pesos. Y dice, lo último que tengo, haré el traspaso de inmediato. Grande por él. No vamos a estar jugando con algo así. 64-88-737-8, wow. El root 76-128-694-3. Estamos esperando. Estamos creciendo, Pedrito. Nicolás Simes, Nicolás Simes, tú que dices que va a poner 100 lucas. Quizá te parece un chiste poner 100 lucas, pero pon 10. Está burlando. Pon 10. Está burlando, no me parece. Pon 10 lucas que lo vamos a agradecer. Para de corazón. Siempre. Estamos acá en la campaña para liberar al juez. Felipe Abello está actualmente en el penal allá de Río de Janeiro. Rubinot, y seguimos Rubinot, la empresa Cerveza Escudo dice que si antes de las 3 de la tarde la gente compra. Pero es mucho tiempo. Antes de las 3 de la tarde la gente compra. Antes de las 3 de la mañana la gente compra más de 80.000 latas de cerveza. Empresa Escudo donará 10.000 pesos a la causa. Pero tenemos una actividad, así que por favor, a toda la gente que vaya a la botillería, compre pack de six pack de escudo y se emborrache. Todos los que depositen en este minuto, hagan una transferencia del monto que sea, del monto que sea, van a tener la posibilidad la próxima semana de venir a ver cómo se hace cierre en vivo. ¿Aló? ¡Tienen noticias! ¡Aló, Felipe! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Raúl Vázquez, el flaco, y Rodrigo Salinas organizarán una carrera en sacados, en sacos. Todo el dinero recaudado será para esta noble causa de salvar a David Retamal. ¡Llegó el primer depósito, Felipe! ¡Nuevo cómputo! ¡Cállate, weón! Un aplauso para Paul Vázquez, el flaco, y para el querido ratoncito Rodrigo Salinas, que también se han hecho presentes. Felipe, tenemos cómputo. Felipe, tenemos cómputo. Tenemos cómputo. Un amigo, solo podemos ver los apellidos. Por favor, que escriba en Twitter. Apellido Gonzalo Rojas. Rubino, nuevo acaba cómputo. Acaba de transferir 2.000 pesos a la cuenta. ¡Vamos! ¡Levántate, papito! ¡Levántate, papito, weón! José Humberto Vera también acaba de transferir 2.000 pesos. ¡Vamos! ¡Tenemos 4.000 pesos para salvar al juez! Excelente, weón, recuerden, cerveza escudo antes de las 3 de la mañana. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Están invitados! ¡En los teléfonos! ¡Tierra 2! ¡En los teléfonos! 235-3533. ¿Cómo está en Viña? ¿Cómo estábamos en Viña esta misma hora el año pasado? Pueden seguir depositando a la cuenta 64-88-737-8, transferencia al RUT 76-128-694-3. Estamos esperando sus aportes para liberar a David Retamal. Un rato más nos vamos al Estadio Nacional, por favor, apúrense. DJ Méndez va a estar ahí con su hijo. Solo tienes que respetar al que no es igual a los demás. Iluminado, cabro culiado. David, escúchame. David, estamos luchando por juntar la platita para sacarte, weón. David, no, está llegando se dinero. Se llevó toda la plata, dijo que cuidaste todos los pires y se fue con la plata. Me dejó acá. Iluminado, tú me trajiste para acá, weón. ¿Por qué mandaste a Bello, weón? Se llevó la plata y se llevó toda la plata, weón. David. Luis Alejandro Pérez acaba de depositar 500 pesos. ¿Por qué no sacáis nada porque Abello se llevó toda la plata? David, un amigo de apellido Mora Sangüesa acaba de depositar 5.000 pesos. Ruminado, tú me trajiste para acá y me dejaste encerrado. Aguanta, weón, aguanta. Vamos a llegar a la meta. Sigue la gente depositando la cuenta, Felipe. O sea, estamos en el contacto telefónico, David, ¿nos escuchas? ¿Con quién hablamos? Sí, Mira, la verdad, no nos ha llegado ni un peso acá. No, pero es que estamos acá recolectando. Estamos en Chile recolectando, lo vamos a mandar mañana a... por Chile Express. Pero con Western Junior. Walker Junior. Johnny Walker Junior. Felipe, la gente ya se está poniendo, la gente ya está depositando y nos están llegando todo el dinero. Mañana vamos a ir a primera hora a Western Union, no lo podemos hacer ahora. Necesitamos la plata ahora. No aguanta, weón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te están... pagar la fianza ahora? ¿Los reos te están molestando? ¿Te están...? ¿Han intentado abusar de ti, juez? No quiero hablar con usted. Lo que pasa es que sabes que David perdió la conciencia, solo dice ruminado. Felipe, está... también habla de un guatón culiado. Yo no sé, yo no los conozco ustedes físicamente. No sé cuáles son sus deficiencias. No sé qué querrá decir con eso. ¿Aló? Sí, ya no tengo nada que ver acá, tío. ¿Aló? ¿Qué está pasando, Felipe, por favor? Me está gustando a mí también. Felipe, que infórmanos, ¿qué está pasando? No, a ver, espera un segundo. Pedro, algo está pasando allá. Yo no tengo nada que ver con David Relamales. Yo no tengo nada que ver. Me están girando el celular. Pedro. Me están girando el celular. Hacemos una llamada a la embajada de Chile en Brasil. Que por favor, Felipe, se haga cargo, Felipe, de esto. ¿Quién está allá? Felipe, por favor. Uno de nuestros compatriotas está detenido injustamente. Aló, Felipe. Felipe. ¿Aló? Weón. Felipe. Conche tu madre, weón. Weón, ¿qué pasó? Nos quedamos con la platita. Weón. Felipe, ¿aló? Intenta llamar de nuevo. Aló, Felipe, por favor, llama de nuevo. Llama de nuevo a Navalona, jueves, no sé, alguien se habrá quedado con el celular de Felipe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Pero que no, estamos acá tratando de comunicarnos con Felipe, que al parecer tuvo un problema en Brasil. ¿Aló? No hay contacto con Felipe. No hay contacto telefónico con Felipe, no hay contacto con David. Por Dios. Conche tu madre, weón. ¿Ven la weá que hacen por no depositar por la chucha? Chucha, no hace nada. Hay un amigo de apellido Cisterna Reyes que de su chequera ¡no, cómputo! Traspasó a la cuenta corriente dos luquitas más. Muchas gracias, amigo. Llevamos. ¿Cuánto llevamos? ¿No, cómputo? 11.000. ¡Navalón, weón, la música del cómputo! 11.500 pesos. Dale, ahora sí. 11.500 pesos. ¡Bravo! Ya quedan 20 horas solo para llegar a los cuántos, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. La última vez que hablamos con Felipe. Aló, tenemos el contacto telefónico. ¿Hay alguien al otro lado de la línea? Por favor, aló, ¿alguien está escuchando? Vamos a dos teléfonos. ¿Alguien está escuchando? Por favor, que responda Felipe. Estamos tratando de comunicarnos con 235 3533. Estamos tratando de comunicarnos con Felipe Abello. Y estoy partido. No, tranquilo, me estoy gritando, weón. ¿Aló? ¿Aló? Dominado. David, ¿qué David? Pasó, weón? ¿Por qué le pasó a Felipe? Pero es que tengo que contarle la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el jueves? Que estábamos en un bar con Felipe. ¿Ya? Y nos pusimos goloso. ¿Ya? Nos metimos con unas minitas. No, ya, pues David, deja de bromear, weón. Siquiera tenían estas minitas eran mayores de edad. ¡David, deja de bromear, weón! ¿Estas minitas eran mayores de edad? Eran todas mayores de edad, así que... ¿Y qué pasó, weón? Nos encarillamos con las minas. ¿Encarillaste? ¿Aló, jueves? ¿Aló? ¿Qué está pasando allá, weón? ¿Dónde estás? Estoy acá en el calabozo, solo. David, ¿estás delirando? ¿Qué está pasando, David? Parece que los gendarmes de Brasil están abusando de jueves. ¡David, mi chiquitito! ¡David, mi chiquitito! ¡Debía plata! Y yo le metí presa a mí y él debía plata. Conche tu madre, weón, y Brasil no hace nada, weón. Conche tu madre. Ya sabes qué, yo voy a ir a buscarlo. Pero, weón, yo voy a ir a buscarlo. No, yo voy a ir a buscarlo. No, Chris, no, en serio, no. Sé que hay piloteando la nave. Weón, no me puedo ir a buscar esta nave, weón, esta nave es muy grande. Yo voy a ir a buscarlo. Weón, yo no sé, no manejar ni un auto, weón. La gente, cuidado, Felipe desapareció, weón. Bueno, le decimos a toda la gente que jueves fue detenido en Brasil, al parecer por una colección de material pornográfico infantil, y además estuvo involucrado con una joven menor de edad y trata de blancas, y además tenía un tráfico de abuelos, según nos informó Felipe Abello hace unos minutos atrás. Pedro Romero, nuestro comandante, fue en busca de jueves para encontrar, para saber un poco más de todo esto lo que está pasando. Disculpen mi lengua traposa, pero es que he tomado tres escudos. ¡Uy, guatón culiado! ¿Aló? ¿Jueves? ¡Uy, weón, ya! Pues, deja pasar el golpe, guatón. ¡Weón! Oye. Así, pero jueves, para insultarme, weón, soy el único contacto que tenía en este país, mierda. Se pone, nos ponemos, pues, weón, está ahí, weón. Pobre Alabalón, weón, que le pasáis propaganda gratis, weón. Pido disculpas por eso. Pero, jueves, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tratado allá? Estoy un poco traumado. Aquí hay gente me golpea cada cinco minutos. Felipe Bello me estaba ayudando y lo pillaron con el celular. ¿Qué le pasó a Felipe? ¿Dónde está Felipe? No sé dónde está Felipe, se lo llevaba y yo no estaba acá. ¿Pero cuáles son los cargos que se acusan contra Felipe? ¿Ah? ¿Cuáles son los cargos contra Felipe, weón? No, escuché unos gritos, Felipe desapareció. Escuché unos gritos, Felipe, y Felipe gritaba contra la pared y le respondió más Felipe. Bueno, te comunico que Pedro fue hacia allá en busca de la verdad. Fue a encontrarte allá en la cárcel. Espero que llegue en cualquier minuto. Oye, aquí los brasileños que están presos me dicen que al Felipe se llevaron a esos calabozos de castigo que los meten como tres meses adentro, encerrados. Tres meses encerrados. Por Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Han tratado de abusar de ti esos negros, esos brasileños? Sí, parece que están atentando contra todos los chilenos porque les tienen miedo a los jugadores chilenos. ¿Chile mete miedo? ¿Chile mete miedo? Así que tengan cuidado la gente que no lo está. A mí me inculparon de un montón de cargos. Felipe desapareció. Estábamos haciendo una campaña súper bonita con mucha gente acá. Y no sé qué pasa. ¿Ana Balón? Ana Balón, te hablan. ¿Hay alguna posibilidad de que mande algo de plata? Estamos en eso, po. Me quedé con la contraseña del banco de Pedro, de la cuenta de Pedro, la del Banco Santander. La tengo aquí, estamos juntando la platita. Puta, hola. Pedro, ¿qué pasó, weón? Puta, ¿por qué no llegaste? No, que weón, fui al aeropuerto. ¿Y? Y puta, no hay pasaje. Conche tu madre, weón. Fui al terminal de buses. Pero espérate, weón, deja. Fui al terminal de buses. ¿Y? Y no hay pasaje. Así que... Estoy cagado. No, weón, de verdad no hay pasaje, weón. Tú dais lo mismo, weón. Felipe es el que se preocupa ahora. Todas las fórmulas, todas las soluciones posibles, weón, para poder ir a rescatarlo a Brasil, weón. ¿Tú crees que no me duele que mis chiquititos estén allá? ¿Tú crees que no me duele que mis guaguas estén allá? ¿La visito? Pero tú me trajiste para acá, me visito caminando, hice todo para llegar acá. ¿La visito? Weón. ¿Te han hecho algo? ¿Te han tocado? Sí, aquí ha sido peor, weón. Bueno, ¿es posible amotinarse ahí? Te empiezan a bailar una salsa y una cuestión y te van. ¿Una salsa? ¿Dónde, mierda? ¿Dónde está? ¿En Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Cuba? ¿En Venezuela? ¿Dónde, en Venezuela? Todo, son negros gigantes, weón. Esta weá es horrible, weón. Puta la weá. Trata de hacer contacto con Abello, weón. Trata de hacer contacto con Felipe. Si no, Abello lo encerraron con un calabozo. Está incomunicado por estar haciendo, ¿cómo se llama estas cosas que hacen, que sublevan los presos? Motín. Un motín, a eso lo acusaron. Bueno, Pedro, me gustaría que por favor cállate de jueves. Me gustaría que Pedro leyera la cuenta donde estamos reuniendo todo el dinero para sacarlo a ustedes de allá. David, yo te voy a ir a buscar, weón. Pedro, por favor, lee la cuenta corriente donde tienen que depositar los vaqueros y toda la gente que nos está escuchando en este momento para poder salvar a jueves y a Bello de esta injusticia. Sí, la voy a leer en un segundo, pero jueves, yo quiero que te quede súper claro que yo te voy a ir a buscar, weón, aunque no hayan pasajes de avión, aunque no hayan pasajes en bus, yo te voy a ir a buscar, weón, y voy a ir a buscar a Felipe, weón. ¿Ya? ¿Te queda claro, weón? ¿Me estás escuchando, weón? Tú eres mi perro, weón. ¿Necesitas cigarro? ¿Necesitas cigarro? David, tú eres mi perro, weón, tú eres mi zorro, weón. Yo te voy a ir a buscar, weón, donde sea, perro. ¿Ya? ¿Me estás escuchando? David, tenemos un nuevo cómputo. ¡Hay nuevo cómputo! Una persona de apellido Espergue Borges acaba de depositar 3.000 pesos. Tenemos ¡bravo por Espergue, weón! 14.500 pesos ya. 14.500 pesos es el nuevo cómputo. Muy bueno, huevón, muy bueno. Levántate, papito, 14.500 pesos. Han juntado los vaqueros. David, yo te voy a ir a buscar, huevón. Repito el cómputo: 14.500 pesos. Yo, huevón, yo voy a ir en bicicleta, huevón. Yo voy a ir, huevón, con el huevón del escarabajo, el huevón de la bicicleta. Pero yo los voy a ir a buscar, huevón. Yo lo voy a ir a buscar. Aló, David. Bueno, a eso estamos del cómputo final, bueno. Estamos a 1.985.500 pesos. La nada misma. Pero lo podemos lograr, porque acá en Tierra 2 estamos juntando plata para liberar a Davidcito. No sabemos dónde está el pez. Es que no sabemos dónde está. No, bueno, acaba de decir que lo llevaron a un calabozo. Está privado de todo. David, ¿estás por ahí? Debe estar vejando de él de una forma asquerosa. David, ¿estás por ahí? Aló, David. Aló, lo dormió. ¿Aló? Me trajiste para acá, no, me trajiste para acá, güey. Acabas de venir a bailar la samba, y bailan la samba, me duele todo, Rumino. ¿Qué te duele? No, Juan, yo estoy... Me abusan de mí acá, Rumino. ¿Han abusado de ti, juez? ¿Qué pasó? Están introducidos... Disculpa la pregunta, es una pregunta fuerte, pero es necesaria. ¿Están introducido cosas por el ano, jueves? Más que una cosa. Más que una, güey. ¿Para qué preguntáis, güey, guatón? Concha, madre, jueves, por Dios. ¿Sabís cómo es la weá acá, guatón? ¿Sabís jueves, cómo no es que weá? Yo dude de ti, pero tengo que preguntar. ¿Es verdad, weón, que vos tenías todo ese material pornográfico metido en tu casa, mierda? No, eso es mentira. Están cargando, weón. Están cargando. Yo soy inocente, weón. Y acá te agarran porque piensan que te metís con cabros chicos y te reon y te reviolan, pues, weón. ¿Por qué tenías un chupete en tu llavero, jueves? ¿Ah? ¿Por qué tienes un chupete en tu llavero? Espera, tengo que cortar. ¿Qué está pasando ahí? Pedro, weón. Pedro. ¿David? Weón. Escuché ruido. Parece que intentarme... ¿Por qué cortó, weón? Escuché una pelea ahí. Puta la weá. No sé, es que yo lo voy a ir a buscar. No, Pedro, weón. Yo lo voy a ir a buscar. No. No vaya, yo lo voy a ir a buscar. Weón, te va a pasar lo mismo, weón. Por favor, Ana Balón, trata de hacer contacto nuevamente con jueves allá en Brasil. Felipe, sabemos que está encarcelado en una celda, weón, privado de todo derecho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Jueves? No, Luis. ¿Luis? Sí, ¿con quién hablo? Hola, soy yo. ¿Quién? Puta, Joaquín, weón. Joaquín, ¿está? De nuevo. Ya. ¡Ándate a la concha tu madre! Pedro, weón, ya te hacía allá en Arica, weón. ¿Joaquín? Por favor, vamos con los teléfonos para saber cómo van en regiones. Vamos con regiones, por favor, ¿cómo está? Llamado telefónico 235-3533. ¡Aló! ¿No hay nadie, no hablo? Nadie. Por favor, llamen la gente, por favor, para poder pedirles plata, para poder sacar a estos dos hueones de allá. Tres con Ruminot, que ya fue al país de Brasil. ¿En qué ciudad estamos? En Sao Paulo, me imagino. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Sydney. ¿Sydney? Sí. ¿Con Australia? No, Sydney, Salinas. ¿Sydney, Salinas? ¿De qué ciudad nos llamas? De Valpo. De Valpo. Sydney, ¿cómo estábamos a esta misma hora el año pasado? El año pasado llevábamos 0 pesos. ¿Y ahora cómo estamos? Con 0 pesos. De hecho, menos. Debemos plata. Por Dios. La gente de Valparaíso. Yo sé que han estado mal, pero no es excusa. ¿Pero qué jueves? ¿Cómo que jueves? Jueves, pues jueves es jueves. No, sí, pues, pero ¿qué significa eso? Que no valen los 2 millones de pesos. Que no. Mejor lo dejamos allá. Según la gente de Valpo, no. Según yo aporté con una completada y bueno, eso. ¿Y cuánto ha recaudado esa completada o te lo has comido nada, todo? Nada, porque nos comimos todos nosotros. Chucha madre. Oye, y oye, bueno, pero por lo menos por Felipe, Abello también está detenido allá en Brasil. ¿Qué está haciendo la gente de Valparaíso? No nos gusta Abello acá en Valparaíso nosotros. No somos de Abello. No, somos de Abello. ¿Y quién le gusta? ¿Aló? ¿Aló? Weón, por favor. Se escucha súper mal, weón. Es que, bueno, las comunicaciones no han estado muy bien. Estamos con la línea ocupada, tratando de contactarnos con Jueves allá. Acá también, a pesar de que no hay aporte económico, estamos todos rezando porque Jueves vuelva. O sea, no hay salida. Nada de rezo, weón. Plata, plata. La gente. ¿Qué cree que le vamos a dar un padre nuestro allá, weón, en Brasil? Necesitan dinero, 2 millones de pesos, weón. Siendo ya la 12:25 de la madrugada ya y no tenemos ni un puto peso. Se trató de organizar una tallarinata, pero terminamos en un bar carreteando todos juntos. No, por favor, buen amigo, ¿cuál era? Sidney, por favor, Sidney. Trata de reunir a toda la mayor cantidad de gente que puedas, el dinero para poder sacar a estos tres hueones. ¿Y Pedro? Pedro está allá, o sea, corta para saber si puede llegar, pues. Pedro, ¿estás por allá? No hay señal, corta tú. Corta tú. No, tú. No, tú. Parecemos dos rabinos indecisos. Corta tú. Esta es la nueva Tierra 2, po. ¡Ana Balón! ¡Saca este weón! ¡Aló! ¿Con quién estamos ahora? No. No hay nadie en la línea. Dale, Ruminot, por favor. No, ya, por favor, la gente que deje de llamar. Estamos tratando de hacer contacto con Brasil, con nuestros amigos que están allá detenidos injustamente por tráfico de blancas, pedofilia y demases. ¿Aló? Por favor, cuelgue, amigo, necesitamos saber qué está pasando en Brasil. Amigo, cuelga, por favor. ¿Aló? No está pasando nada, weón. ¿Qué pasa? La balón por la rechucha. En súbela hasta cuando pasaba, amigo. Ahí alguien cortó. Corta, weón. Por favor, no es tan difícil. Oye, flaco, corta, por favor. Estamos liberando a Jueves. Gracias. Oye, ¿tú estás ahí en la línea? ¡Aló! ¡Corta, mierda! ¡Corta, concha, tu madre! Corta, pues, weón. Ya, te cagó todo el programa. ¡Cagó toda la wea! ¡Mataste Tierra 2, conche tu madre! Oye, streaming. Dime la balón. Vamos a escuchar el himno de la Teletón para que la gente se conceptualice. Por favor, se haga conciencia. Vamos con el himno. ¡Levántate, papito! Dame tu mano, vamos andando. La vida sigue paso a paso. Necesito tu abrazo, necesito tu amor. Quiero sentir en cada paso estás tú. Gracias a ti, gracias a todos. Vamos andando y dime yo estoy. Quiero tu mano, quiero tu amor. Gracias a ti, gracias a todos. Puedo sentir en cada paso estás tú. Levántate, ven, sígueme. Ven a esta fiesta y dime yo estoy. Dime yo estoy, dime yo estoy. Quiero tu mano, quiero tu amor. Gracias a ti, gracias a todos. Puedo sentir en cada paso estás tú. Aló. Pedro, ¿está al aire? ¿Aló? Pedro, ¿está ahí? ¿Aló? ¿Luis? Sí, con él, ¿cómo estás? Llegué, weón, bacán. Llegué, patón, conche tu madre. Weón, infórmanos, ¿qué chucha está pasando allá? Llegué, weón. ¿Qué está pasando? Weón, entrando en la cárcel de seguridad, weón, tranquilo. estamos acá. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, está pasando ahí en Brasil, weón? Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Vengo a ver a David Rucamal. Escuchamos cómo Pedro está negociando con la gente de Brasil para poder entrar a ver a jueves. Y a ellos, pedofilia. Pedofilia. Mete de pico. Pico, niñas, niños. Pedofilia, pornografía infantil. Puta, voy a tratar de traducirle, Luis. ¿Tú me estás escuchando? ¿Estás escuchando atentamente, bien? Por favor. La pichuliña. La pichuliña. La dice pichuliña. El pene. La pichuliña. No, no, no, trata de transmitirle la información. Prueba dos. Cierra dos. Está comandante. Ana Balón, por la chucha que está pasando allá. Usted con la Usted. Aló, Pedro, no se escucha ni mierda. Pero usted conoce. Parece Radio M esta weá, Pedro. Limin, dime. Vos sos lo mejor de Chile. Vos sos mejor de Chile, mejor humorista. Acá te habla un guardia. Yo no soy humorista, weón. Aló, Pedro. Así toca la cabecinha. ¿Cuánto pensaba ustedes, Limin? Tocaba la cabecinha. Jueves, por favor. Todo lo que tú dices puede ser usado en tu contra, weón. Cállate. ¿Ah? Que la gente no deje de depositar a la cuenta que Pedro ya dio, que no me la sé. Vamos a tratar de hacer contacto nuevamente en Brasil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue un nuevo capítulo del Radio Teatro en New Radio. Los quiero presentar uno por uno a todos los integrantes de este Radio Teatro. Lo sabemos que los teníamos preocupados, sabemos que generamos lo mismo que generó Orson Welles allá hace muchos años, pero la verdad, todo era una broma, toda era parte de un Radio Teatro acá, en New Radio. Con ustedes les presento al locutor preocupado, nervioso, angustiado, que transmitía desde Chile, en su personaje, el señor Luis Slimy. ¡Te presento! También nos acompañó. Es una radio, esto, weá. Bueno, la gente que me está viendo, estoy caminando como un weá, como caminan los actores, solamente. Ya, estoy viendo mi ramo de flores. Cuéntale a la gente que para que no se preocupen, el jueves no está en Brasil, no va a estar. No, no se preocupe, jueves sigue con su trata de blanca y su pedofilia encubierto. Él está libre acá con nosotros, siguiendo abusando de niños. Bueno, y también un aplauso para David Retamar, el gran actor. Que era el protagonista de este Radio Teatro. Sobre todo a Guido Vallejo en una extraordinaria actuación. ¡Grande Barrabases! ¡Grande Jaime Román! ¡Pedofilia! Gracias, espero que le haya gustado. Un aplauso también para Carlos Miller, Carlito. Que Carlos interpretó Miller, al guardia brasileño, al gendarme brasileño. También un aplauso para Felipe Anabalón, que falló en todos los efectos y las músicas. Puso la música de Radio Teatro. También un aplauso para Felipe Abello, que se tuvo que retirar porque tuvo problemas personales reales. Son parte del Radio Teatro. De verdad. Y por mi parte me despido. Fui Pedro Ruminot en este Radio Teatro, un hombre muy ocupado de Chile que viajó a Brasil a rescatar a su amigo David. Gracias. Muchas gracias por todo. Se despide Luis. Gracias por la platita que depositaron también. La platita que depositaron. Todos nosotros acá. La platita que depositaron, que la vamos a repartir. Vamos a ver el último cómputo. Mientras tanto, despídete tú, Luis. Bueno, nada más que decir, muchas gracias por su atención. Por si se preocuparon, no se preocupen. Para la redundancia. Jueves estaba con nosotros, estaba en perfecto estado. Bueno, Felipe no está tan bien, pareciera que tuvo un problema real. La próxima semana sabremos de qué se trata. Bueno, y... no puedo entrar por colapsó. Por la señal, me imagino que colapsó la cuenta corriente. Sí, pero o quizá no haber apagado la cuenta de Entel, quizás también. Por también eso. Es muy probable. Les queremos agradecer también, a toda la gente. Juega, agradecer a Joaquín también que participó. Sí, Joaquín también. No llames que, más. Joaquín, hijo de tu madre, no llames más, por favor. Sí, pero participó muy activamente. Claro, pero no, que le dio el toque. No llames más. Pero por favor, claro, que no lo hagas. Bueno, muchas gracias a toda la gente, sobre todo a los que depositaron. Pueden escribirnos por Twitter en este radio teatro maravilloso llamado Tierra 2 acá en New Radio. Nos pueden Tierra 2 al rescate. Nos pueden seguir depositando dinero a toda la gente que quiera venir. Los que depositaron pueden exigir venir como público al próximo capítulo de Tierra 2. Muchas gracias por todo. Solo la y vamos a gastar el dinero ahora en Maracas. Hemos liberado la señal. Desde ahora todo vuelve a la normalidad. Sigue en la sintonía de New Pop para estar al tanto de los próximos comunicados.